50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del lunes 21 de marzo. Se realizó la segunda jornada de muralismo por el ambiente en Berisso. Bajo la consigna Pintemos la Ciudad de Conciencia Ambiental, este sábado se realizó una jornada de muralismo impulsada por la organización Vecines Autoconvocados por el Humedal Urbano Génova. La intervención se llevó a cabo en 163, entre 7 y 8, en la pared donada por el Club Estrella de Berisso. Es la segunda intervención que realizan para visibilizar la lucha por la justicia ambiental en el territorio que llevan haciendo desde hace 2 años los vecinos. Julieta Colac, integrante de la asamblea, manifestó que las expresiones artísticas le parecen sumamente valiosas como forma de protesta. Continúan siendo obligatorio el uso de barbijo en las escuelas bonaerenses. El director general de Cultura y Educación de la provincia, Alberto Sileoni, aclaró que en las escuelas bonaerenses el barbijo seguirá siendo obligatorio. De esta forma, el mandatario diferenció su postura de la liberación de restricciones que se anunciaron para hoy, tanto en CABA como en La Plata. En este sentido, señaló que el Consejo Federal de Salud, el cual nuclea a todos los ministros de salud del país, no dispuso cambios en materia del uso del tapaboca en las aulas. Un servicio que informa más cerca. ABSA anunció baja presión en algunos barrios platenses. La empresa prestataria de agua informó que en La Plata Donato Gerardi, ubicada en la localidad de Ensenada, se realizará una videoinspección sobre uno de los tanques que forman parte de la elevación y envía agua a la zona norte de La Plata, como Tolosa, Ringuelet, Villa Castel, Gonet y Barrio Hipódromo. Por esto puede registrarse baja presión en las localidades. A su vez, operarios de la firma repararán una avería que registra el acueducto norte a la altura de las intersecciones de la calle 13 y 488. Una vez finalizados los trabajos, el servicio se normalizará de forma paulatina. La temperatura mínima para hoy en la región es de 13 grados y la máxima de 21. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.